gente, por alegre y liberal. Que vive el Perú y su gente, por alegre y liberal. Donde reina la alegría y sobre todo el patriotismo. Donde reina la alegría y sobre todo el patriotismo. ¡Ahora! Se baila la marinera con corazón y salero. Se baila la marinera con corazón y salero. Al bordonear picaresco de una guitarra peruana. Al bordonear picaresco de una guitarra peruana. ¡Palmita! Yo soy cholito peruano, a mucha honra, señores. Yo soy cholito peruano, a mucha honra, señores. Aunque pobre pero noble y muy sincero en el amor. Aunque pobre pero noble y muy sincero en el amor. Dicen que soy cholo porque soy peruano y porque bailo marinera con el pañuelo en la mano. Por algo te dicen cholo berrocal. Adentro, compadre pastor, con la segunda.